بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Di, oh Muhammad, Él es Allah, el único Señor de toda la creación y el único que merece ser adorado. الله الصمد Allah es eterno. لم يلد ولم يولد No ha engendrado ningún hijo ni ha sido engendrado. ولم يكن له كفوا أحد Y no hay nada ni nadie que se asemeje a Él.